Jaime Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Vinter y Víctor Quiroga. Ellos son los contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. Se cree que el clavecín derivó del salterio griego, salterión, aunque su invención ocurre durante el Renacimiento, entre los siglos XV y XVI. Su estructura básica es uno o dos teclados o manuales, en los cuales, al presionar cada tecla, una púa de pluma de ganso, de cuervo o cóndor, llamada plectro, que se encuentra en una pequeña estructura de madera llamada martinete o saltador, eleva la cuerda correspondiente punzándola. Esto produce un sonido determinado, una nota. El volumen del instrumento no varía, al menos perceptiblemente, según sus teclas se opriman suave o fuertemente. Solo se consigue un cambio de volumen agregando registros o acoplándolos. El arte de ornamentar una línea melódica permite también sugerir efectos dinámicos. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el instrumento fue revivido, en parte, gracias a la pianista Wanda Landowska, quien fue la primera profesora interesada en el clave en tiempos modernos, en la ciudad de Berlín. Y no solo interpretó antiguas obras escritas para el instrumento, sino que también encargó obras nuevas a diferentes autores. Entre ellos, el compositor español Manuel de Falla. En el siglo XVIII apareció el pianoforte. Para nosotros, piano. Fue creado hacia 1709 por Bartolomé Cristofori en la bella Florencia, teniendo una gran repercusión en el campo musical. Vino a sustituir las deficiencias del clavicordio y del clavecín, que no podían hacer contrastes de intensidad. En su lugar, el piano ofrecía la ventaja de poder tocar fuerte o suave, es decir, forte o piano. De ahí proviene su nombre, piano forte o piano. Aquí las cuerdas van a ser golpeadas por un masillo tapizado de fieltro. El verdadero propagador del invento fue el alemán Silbermann. Los discípulos de Silbermann, Zumpe y Stein, fueron los progenitores de dos nuevas escuelas de construcción de pianos, la inglesa y la vienesa. Se compone fundamentalmente de un teclado de mecanismo de transmisión y percusión y de un sistema de cuerdas metálicas tensadas sobre un marco, de forma parecida a un arpa, pero que se haya situado en una caja de resonancia. Al ser pulsada una tecla, actúa a modo de palanca que mueve el mecanismo lanzando el martinete contra una cuerda que produce el sonido. A cada tecla corresponde una cuerda que, en realidad, solo es simple en los graves, mientras que es doble en la región media y triple en parte de la media y los agudos, con el fin de obtener una sonoridad más homogénea. Cuando las cuerdas y la caja se hallan de pie, el piano se denomina vertical, y cuando se hallan en posición horizontal se le llama de cola. Mario Méndez. Martínez. Los contertulios. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches tenga usted. Lo recibimos, como siempre, con mucho gusto al inicio de los contertulios. Los saludamos con gusto. Ya estamos aquí. Vamos a platicar esta noche. Es un tema, pues, muy apasionante, muy bonito, lleno de aristas, lleno de caras. El piano. El piano y su evolución. Un instrumento extraordinario. Decía, me acuerdo, Ramón Gómez de la Serna, que en los pianos de cola se guarda el arpa. ¿Verdad? El arpa. Y que los pianistas se calientan los pies en los pedales del piano. Bueno, vamos a hablar del piano y de su evolución. Así es que quédese con nosotros, platíquenos lo que sepan, lo que se les ocurra conversar con nosotros sobre este tema, el piano. Y llámenos, por favor, al 41-55-1060-01-800-080-1060. Estamos en las redes sociales. Le dejo nuestras direcciones en Facebook, Los Contertulios, en Twitter, @ Los Contertulios. Aquí estamos para conversar con usted, que es algo que nos gusta muchísimo y a lo que lo invitamos a que se quede. Bueno, saludo a mis queridos compañeros. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo para nuestro público, desde luego. Y sí, es el único, es quizá el instrumento más cómodo para el músico en gira. Porque no tiene que cargarlo. No tiene que cargarlo. Sí. Todos los demás. Sí. Entonces, o se lo llevan, o usa el que está en cada sitio. Sí. Solo el que viaje con el pícolo puede pasarla mejor. Sí. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Muy bien, dispuesto a iniciar este melodioso tema. Muy bien. Miguel Winter, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien. Gracias. Sí, hablando del piano, el famoso gran maestro de ajedrez Mark Taimanov, después de perder 6-0 en ajedrez en 1990 con Bobby Fischer, dijo: todavía tengo mi piano. Una expresión trágica, porque perdió 6-0, pero tenía su gran amor al piano. Sí. Sí, claro. ¿Eh? Muy bien. Su consuelo. Sí, correcto. Muy bien dicho. Sí, es decir, tanto el ajedrez, uno busca ser el primero. ¿Cuántas disciplinas hay en que uno busca realmente ser el mejor? Pero también en la música, uno estudia, practica y por fin uno llega a un nivel alto o altísimo. Los genios se pelean al primer lugar, pero es un tipo de, ¿qué diría yo?, de ser, de carácter. Uh-huh. Hace un mes falleció, por ejemplo, el ajedrecista Víctor Korchnoi. Este hombre vivía exclusivamente para el ajedrez. Exclusivamente. No tocaba el piano. Y no tocaba el piano. Tal vez hubiera, pero hay muchos ajedrecistas que tocan el piano, pero este hombre es un ejemplo de una entrega total y exclusiva hacia un fin. Uh-huh. Él fue el único gran maestro que nunca llegó a ser campeón del mundo en ajedrez. Muy bien, vamos a la pregunta, ¿te parece, Víctor? Claro que sí. A ver. Pues muchos vimos esta película dramática, El pianista, acerca de un pianista judío que la sufrió ahí durante la guerra, de 2002. Díganos acerca de esta película. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Sí. Dos preguntas. La primera, ¿quién la dirigió, la película? El pianista. ¿Y la música de cuáles tres concertistas famosos se oye en ella? Pues el que nos diga más, pues... No es fácil. No es fácil. A ver, la música de concertistas, tres compositores. Tres famosos compositores, concertistas. Compositores, pianistas, se escuchan ahí. Así es que llámenos, por favor, 41-55-1060-01-800-080-1060. Ya sabe usted que, si responde a las preguntas de Víctor Quiroga, tenemos un libro de obsequio, así es que vamos a la capsulita para decirles de qué libro se trata. Séneca dijo: al hombre sabio ni las propiedades lo ensoberbecen, ni las adversidades lo abaten. Esta frase se encuentra en el libro Antología de Frases Latinas, recopiladas por el economista y escritor Arturo Ortega Blake. Esta antología es una selección de pensamientos de los antiguos romanos. Son frases que han prevalecido a través de los siglos por su profundidad, ingenio y sabiduría. La obra está ordenada alfabéticamente en más de 260 temas, entre los que se encuentran amistad, admiración, solidaridad, melancolía, necesidad y matrimonio. Llévate Antología de Frases Latinas, recopilación de Arturo Ortega Blake, editado por Trillas. Solo contesta la pregunta de Víctor Quiroga. Llama al 4155-1060. Efectivamente, tenemos aquí esta antología de frases latinas, clasificada por temas, recopilada por Arturo Ortega Blake, de editorial Trillas. Es un muy bonito libro, muy divertido, además de que nos documenta de muchísimas frases en latín, algunas de ellas que se usan cotidianamente, ¿no? Y bueno, pues tiene aquí algunas referencias a ellas, qué significan, de dónde vienen. Y otras que no son de latín, porque toma una de latín y luego la asocia con otra que dijo algún otro literato o intelectual. Y entonces está muy enriquecida. Sí, es un libro para tener siempre. Sí, es muy entretenido. Sí, muy entretenido. Muchas gracias, Editorial Trillas, que nos manda este libro, como nos ha mandado muchos otros. Para usted, vamos a comenzar. Mario. Bueno, pues quisiera hacer referencia a un pianista que tiene muchos paralelos con Bobby Fischer, precisamente el ajedrecista prodigio de estadounidense. Se trata de Harvey Van Cliburn. Van Cliburn también es simultáneo, son coetáneos, alcanzaron la fama simultáneamente como niños prodigios, y los dos se enfrentaron con éxito a sus rivales soviéticos. Van Cliburn gana el concurso Tchaikovsky, nada menos, pero siendo muy joven. Los rusos pues también se apreciaban de su enorme calidad de los pianistas, ¿no? Entonces, en la época de la Guerra Fría, el que llegara un estadounidense nacido en Luisiana, además, y ganara el concurso internacional Tchaikovsky en 1958. Este concurso fue diseñado para demostrar la superioridad cultural soviética durante la Guerra Fría, y es precisamente el año después del Sputnik, en 57, y llega este joven norteamericano y lo gana, y se convierte en uno de los grandes concertistas de la historia. Él por fortuna no estaba loco como Bobby Fischer. Entonces logra una carrera muy amplia, muy fructífera y larga, ¿no? Bobby Fischer sabemos que padecía, tenía algún problema y se retira del juego. En cambio, Van Cleveland sigue adelante y es un orgullo, pues, para su escuela, desde luego, su estado y su país, uno de los grandes concertistas de nuestra época, ¿no? Es Van Cleveland. Y yo lo recuerdo porque este paralelismo que hice yo lo hizo en alguno de sus números, la revista Life, allá por 1958-59, de que pone el paralelismo de dos prodigios contemporáneos estadounidenses en actividades en las que Estados Unidos no destacaba tanto. En efecto, había grandes pianistas de concierto en Estados Unidos, pero en general eran inmigrados, pues, de los países europeos. Entonces, el tener uno nacional, pues, hizo grandes. Sobre todo influyó mucho en que se estudiara más entre los jóvenes el dominio del piano. El piano, sobre todo, como un instrumento en la música de concierto, ¿no? Claro que ha habido pianistas incomparables en otros géneros, en Estados Unidos y en el resto del mundo. Los pianistas jazzistas son extraordinarios, ¿no? Quizá el más famoso de todos y el más hábil, por lo que he oído, es un pianista de raza negra canadiense, por cierto, que es Oscar Peterson, que es de veras es alucinante su habilidad, ¿no? Sí, lo conocí. Y son, Oscar Peterson, grandioso. Que son extraordinarios. Sí. Y claro, pues ese el piano es, ya oímos la descripción de su característica, cómo se construye, pero tiene otra que no se mencionó, que es la enorme fuerza que representa y que resguarda el marco que tiene tensadas las cuerdas donde tocan los martinetes, ¿no? Sí. Es un esfuerzo enorme. Entonces, y eso es lo que garantiza que en la sala de concierto más grande del mundo, el simplemente pulsar una tecla con suavidad, hasta eso se oye hasta el último rincón, ¿no? Sí. Es un invento extraordinario. Su principal característica. El piano que no necesita micrófono. Exactamente. Así es, Víctor. Bueno, ya estamos en curiosidades, la sección de curiosidades. ¿Cuál creen que sea, que haya sido el instrumento de cuerda que disfrutaba Drácula? ¿Drácula? ¿Drácula? ¿El instrumento de cuerda? Sí. Tiene algo de capciosa la pregunta, pero... Pero es válida. Sí. Ahorita van a ver por qué. Ni idea tengo. A ver, dinos. Bueno, pues el santur. Resulta que el santur es un instrumento como el salterio. Es un recuadro. Sí. Un trapecio, ¿no? Sí, que se tiene tensas las cuerdas. Y que se ejecuta con unos masillos como si fuera una marimba. Sí, Y es muy característico de la cultura iraní, debe ahí estar su origen. Pero pues ya sabemos que los viajeros, los comerciantes llevan todo esto. Y se asentó en Transilvania y en Valaquia, donde se supone, bueno, donde vivió este personaje real, Vlad Draculea o Vlad Drácula, que además es una de las inspiraciones para Bram Stoker, para su libro famoso. Pues en la época de este hombre, el instrumento típico era el santur. Y luego va a dar pie a que fabricantes de instrumentos ya más modernos creen el címbalo húngaro, que es no el que se conoce hoy, porque tiene ya pedales, está más sofisticado, pero los primeros címbalos húngaros fueron previos a la creación del piano y puede haber sido inspiración para los que construyeron el piano. Así es que ahí tenemos este dato. Y con respecto a etimologías, pues ya se sabe por qué el piano se llama piano. Piano es suave, forte, son dos palabras italianas, porque bueno, así le puso ese nombre, le puso su inventor. Claro que era más grande, él le puso gravicémbalo col piano e forte. Cristoforo. Y véanse cómo otra vez viene la palabra relacionada con el címbalo, asegurándonos que el inventor del piano, Bartolomeo Cristofori, conocía el címbalo. ¿Qué quiere decir que como clavecín con, suponemos, su sonido, se refiere al sonido, con sonido suave y fuerte? Exactamente, ¿no? Y un antecedente también del piano, pues es el clavicordio. Y no quiere decir más que un clavo golpea una cuerda. Sí, porque eso es el clavicordio. Por eso tiene ese sonido tenue, suave, que era uno de los problemas para ejecuciones con orquestas. Por eso cuando posteriormente, muy poco después, unos 150 años, 200, se inventa el piano y ya tiene esa resonancia impresionante que le conocemos el día de hoy. Sí, Billy Winter. Sí, hombre, el piano grandioso. Un humorista musical danés, Víctor Borge. No sé si han oído, claro, oído algo de su lenguaje. Sí, claro. Pero está tocando y de repente dice a su público: "The Steinway people have asked me to announce that this is a Baldwin piano." Lo traduzco, dice: "La gente de Steinway me han solicitado que anunciara yo que este es un piano Baldwin." Este es él era Victor Borge, danés. Ha sido un pianista de música clásica, tocaba en la Sinfónica de Copenhague, pero en cierto momento dio rienda suelta a su sentido de humor y comenzó a utilizar su piano como su compañero de, ya no sé, de humorismo musical. Sí. En cierto momento, sí. Cuando se colocaba al revés la partitura, volteaba la partitura, y así divertía un solo hombre con un solo piano a muchos públicos en Estados Unidos. Luego se seguía, el famoso Víctor Borge, ¿eh? Empezaba, se le acababa el teclado. Rebasaba. También uno de los humoristas italianos más extraordinarios que he visto en mi vida es uno de los hermanos Marx. físico. Sí, era extraordinario. En el piano. En el piano. Mm-hmm. Sí. Sí, no. Y el harpo era extraordinario en el arpa. Sí, el que no hablaba nunca. Sí, justamente. Harpo, arpa. Sí. Sí, más, por favor. México. Famoso pianista, de famosos pianistas de México, Eugenio Toussaint, Enrique Nieve y amigo mío, ya falleció, Juan José Calatayud. Ah, cómo lo tenía. Sí, bueno, había otros, muchos bandoneones, Juan Bruno Tarraza. Sí, bien. El propio Agustín Lara. Ah, no, ¿no? Increíble. Y bueno, pianistas de concierto, ¿no? Angélica Morales, desde luego, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí. Juan José Calatayud tenía una pierna paralizada, pero tocaba extraordinariamente. Él estaba en un conjunto llamado 3-14-16, sí, que se accidenta. Sí. Entonces él queda. Por eso es lastimado. Lastimado. Correcto. Y grande. El jazz y la música clásica, en ambos sectores hay genios. Sí. Hay un eslabón, sí, entre la música clásica y el jazz, sí, que se empieza a divorciar el jazz de su origen negro, para decirlo de alguna manera, nunca se podrá divorciar de su origen negro. Correcto. Que se llama Bill Evans. A partir de Bill Evans hay una tendencia de los pianistas de jazz hacia la música clásica. Pues sí, ¿verdad? Las dos cosas no nunca se han opuesto. No jamás. Siempre se han querido mucho, sí. Y uno escoge un camino invertiente y el otro. Hay tantos buenos pianistas. Hay un mexicano, había que olvidar a Juan García Esquivel. Sí, correcto. ¿No? Muy bueno. No, muy bueno. Sí. Él alcanza notoriedad mundial. Sí. Y incorporan sus piezas temas de programas y de películas. Sí. Había otro genio también, porque era autodidacta, que destacó en la música popular y en el jazzista y de la banda en Estados Unidos, que fue Eddie Duchin. Sí, cómo no. Eddie Duchin, lamentablemente tenemos pocas grabaciones directas de él, pero sí hay una recreación de su estilo que hace el pianista, se me escapa el nombre, pero el que hace la partitura de la película de su vida, donde sale Tyrone Power, sí, haciéndola, pero en un momento lo recuerdo. Mira, pero no. No, es muy célebre. ¿Qué era? ¿Jazzista? ¿De jazz? No, era un pianista de concierto, ah, que logra el estilo. Tenía el estilo de Eddie Duchin. Su enorme capacidad se debía a la gran extensión que tenía la distancia entre su dedo índice y su dedo meñique y su dedo pulgar, yeah. Entonces lograba, ¿verdad?, acordes que los demás tenían que hacer con un brinco, bien, él lo hacía simultáneamente. Entonces son unas melodías extraordinarias así, las de Carmen Cavallaro. Carmen Cavallaro es quien reproduce su música para la cinta y pues es arrebatadora, ¿no? Pero él tiene que hacerlo al estilo viejo, es decir, tiene que hacer los acordes muy rápidos porque no tiene la extensión que tenía Eddie Duchin. Y es difícil hallar grabaciones, pues sobre todo actualizadas y remasterizadas de Eddie Duchin. Original, él era un pianista en el gran restaurante de lujo que hay en medio del Central Park en Nueva York, que es un restaurante jardín que funcionaba día y noche, ¿no? En donde él tenía la orquesta fundamental. Y Eddie Duchin, pues era. No ha habido alguien como él. Esa es la verdad. Vamos a recordar la pregunta, ¿no, Víctor? Sí. Con respecto a la dramática película El Pianista de 2002, díganos quién la dirigió y la música de cuáles compositores concertistas se escucha. Muy bien, llámenos por favor 41 55 1060 01 800 080 1060. Tenemos para usted un libro, Antología de Frases Latinas, de Editorial Trillas. Estamos en los contertulios platicando con usted sobre el piano, su historia, los pianistas y muchas otras cosas más. Así es que quédese un ratito, vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. Imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Yo me acuerdo, seguramente el público se acordará, que decía que él estaba seguro que Dios escuchaba a Bach, pero que cuando Dios se dormía, los ángeles a escondidas oían a Mozart. Pues, extraordinario, increíble, ¿eh? 5 años ya comenzó a componer. ¿Cómo es posible? Un niño de 5 años. Es el alegreto de la sonata en la mayor a la turca, y interpretada por un japonés que se llama, una japonesa que se llama Mitsuko Uchida, que ahora los solistas, los instrumentistas de Japón y de China, particularmente los japoneses, extraordinario. Sí, extraordinario. ¿Has oído a Lang Lang? Sí, ese es chino. Chino, también. Los orientales están. Sí, pero eso nada más subraya que el piano es global, es universal. Es decir, no hay un país que nada más no hay. Se proceden como ¿cómo se llama? Por todos lados salen, sí, los genios. Salen el jazz, por ejemplo, pero se van a Estados Unidos y redondean su carrera. Sí. Un hombre jazzista que me encanta, lo conocí también personalmente, era Dave Brubeck. Bueno, pues uno de los grandes del jazz. Sí, sí. Y hay tantos. Tantos, desde Scott Joplin. Las grandes bandas. No hay palabras. Sí. El tema es inagotable. Con Basie también. Tiene una jerarquía: el conde, el duque y el rey. Sí. El conde era con Basie. King era el duque, el rey era. Se llamaba King Oliver. Es donde tocó, aprendió a tocar sobre todo Louis Armstrong. Sí. Muy bien, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál será el piano más caro del mundo? Les hago una pregunta porque no tengo una respuesta. Tengo a un candidato. En 1904, Steinway, la famosa fábrica de pianos, cumplió 50 años. Entonces le pidió a Tiffany que le diseñara un piano conmemorativo. Es un piano estilo Luis XV. Recordemos que son de patas con volutas ahí onduladas, son patas rectas, adornadas un poco rococó. Está hecho en caoba, es un piano que existe en este momento, todavía existe ese estilo caoba, digo, es madera caoba, pero todo está cubierto con una chapa de 24 quilates. Y desde luego pues ha pasado por familias de millonarios, banqueros, etcétera. Su último dueño, el señor Mark Frist, que murió en 2012, pues lo dejó a sus herederos. Parece que están por subastarlo con una puja inicial de $200,000. Entonces, bueno, desde luego la maquinaria la hizo la compañía Steinway e hijos. Pero la parte de afuera... ¿Sabes quién dijo a piano y sapiano y sapiano? No. Gertrude Steinway. Lo que dijo realmente Gertrude Stein fue a rose is a rose is a rose. A rose is a rose is a rose. Qué bien. Gran hallazgo literario, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí una de las cosas que más me fascinó y me asombró de niño es que había pianos que se tocaban solos. La primera vez que lo vi, no hay nadie detrás. Porque, bueno, sí, había un hombre sentado al piano, me acuerdo que era un tío abuelo, y movía unos pedales, pero casi no se notaba, y el piano tocaba melodías muy bonitas, pero además tenía un closet lleno de rollos. Sacaba un rollo, veía tal melodía, entonces lo acomodaba, abría un compartimiento en la parte superior del piano y ahí se acomodaba como una película. El rollo, el papel perforado que era el objeto, y había otro rollo que lo recibía y se echaba a andar y se movía gracias a la energía que daban los pedales. Empezaba a correr y el viento dejaba pasar y obstruía en ciertos lugares donde había agujerito, donde no lo había, y eso hacía que se moviera una tecla. Y entonces la pianola. A pesar de que era idéntica a un piano, un sonido muy especial. No sonaba igual si un ser humano se sentaba a tocar el piano con la misma melodía. Y pues no sé qué habrá pasado con esos rollos de pianola que eran un verdadero tesoro. Pero ahí debe haber pianolas todavía. Debe haber. Sí, bueno, ¿te acuerdas la que subían por una larga escalera? El Gordo y el Flaco. ¿Cómo no? En esa maravillosa película que se llama La Caja de Música. ¿Verdad? Es una extraordinaria y una de las mejores películas del Gordo y el Flaco. Sí, que son estibadores, ¿cómo se llama? Cargadores. Cargadores, repartidores a domicilio. Y creo que lo entregan en la casa equivocada. No, cuando se les destroza, pero cuando se dan cuenta, por el otro lado de la calle había una entrada directa. Bueno. Sí, Víctor. Voy a mencionar tres momentos de la evolución del piano que son claves. Ya mencioné el címbalo húngaro. Entonces, imaginemos una caja como un salterio que tiene sus cuerdas que dan diferente tonalidad. Pero ya para ese momento estamos hablando del siglo XVI, le habían habilitado un pedal para darle color a los sonidos. Entonces, si conocemos la estructura del piano, el piano todavía no se había inventado, no se había inventado el clavicordio. Si recordamos cómo está, pues prácticamente es un piano, ¿verdad? Solamente que ya el siguiente paso, que es el clavicordio, es que es como si metiéramos un címbalo en una caja de resonancia. Y en lugar de golpear las cuerdas con masillos, lo hacemos un poquito más de lejos con las teclas. ¿Y qué hacían las teclas? Cuando uno oprimía la tecla hacia abajo, un clavo golpeaba hacia arriba una cuerda y daba ese sonido característico del clavicordio, que impresionó desde luego a los de su época ese nuevo instrumento musical. Tenía varios problemas. Para que siguiera sonando había que sostener la tecla ahí, de tal manera que no se podía ejecutar con agilidad o con virtuosismo como hoy vemos a un pianista ejecutar. Su sonido tampoco era muy potente, así que cuando Bartolomeo Cristofori, al que se le atribuye la invención del piano, diseña un mecanismo que revoluciona en varios sentidos. ¿Por qué? Porque cuando uno aprieta la tecla, en lugar de una aguja golpeando una cuerda, es un martillo, ¿no? Es un golpe contundente. Además, las cuerdas las hace más gruesas para que soporten ese trabajo. Entonces, un martillo golpeando una cuerda gruesa con una caja de resonancia grande, pues le da esa potencia al piano. Pero al mismo tiempo, cuando uno toca la tecla, el martinete golpea y se separa de la cuerda, lo cual le permite seguir vibrando. Entonces, cuando se toca la siguiente nota, se acompaña todavía con la sonoridad de la anterior y le da esa musicalidad al piano, además de que le coloca unos pedales que permiten que haya una reverberancia o el famoso sostenuto, ¿no? O sea, que se sostenga lo más que se pueda una nota, y ya bien ejecutado pues produce maravillas, ¿verdad? Claro. De los pianistas que ustedes han mencionado, los clásicos, que parece que no se repetirán, no lo sé, Chopin o Rachmaninoff, pues los biógrafos de estos dos dicen que tocaban como los ángeles, ¿no? Sobre así como Franz Liszt. Los románticos, ¿no? Sí. Liszt, Chopin, Debussy, todos exactamente, ¿no? Son una camada extraordinaria. Sí. Sí, a ver, lingüísticamente, ¿cómo se llama el fenómeno de pianoforte? se llama... Primero describimos, ¿no? Piano, suave, lento, calmado y fuerte, es fuerte. Sí, sí. ¿Cómo se llama este término lingüístico? En palabra por manto. No, oxímoron. Exactamente, oxímoron. ¿Me pueden dar otros ejemplos de oxímorons? Capicúa. Capicúa. Claro oscuro. Bravo, claro oscuro. Uh-huh. Les menciono algunos más. Agridulce. Agridulce. Uh-huh. Claro oscuro, ya me mencioné. Escalofrío. Uh-huh. ¿Eh? Calor y frío. Sobra, sol bajo y sobra arriba, o sea, se voltea un barco, por ejemplo, y eso sobra. Que es diferente a susurra. Ah, sí. Y luego, esa es la categoría C de mi libro, tengo tres categorías de oxímorones. También hay en forma de oración. Hoy, hace tiempo, de Radio Educación, decía alguien, ¿hasta cuándo se va a perpetuar este fenómeno? Bueno, perpetuar es siempre, es para siempre, o sea, la frase es incorrecta, ¿no? Pero es un oxímoron. A mí me dan algunos ejemplos de oxímorones en forma de frase. A mí me dan mi domingo cada lunes. Daría mi mano izquierda, ¿qué sigue? Para ser zurdo. Para ser ambidiestro. Más o menos la misma idea. El mejor remedio para el insomnio es dormir mucho. Correcto. Felices son los padres que no tienen hijos. Correctísimo. Muy bien. Sí. Yeah. Salvador Dalí, por ejemplo, dijo, la diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Es que yo no soy loco. Muy bien. Me siento muy orgulloso de mi humildad. Sí. Ese es filosofía. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Okay. Porque ya nos está... Tú eres el que manda aquí. No, yo nada más. ¿Eres el... Yo nada más soy el que veo el reloj. A diferencia de ustedes, que no les importa, yo sí lo veo, si no pinta de bien bueno, vamos, ¿nos recuerdas la pregunta, Víctor? Sí, sobre la película El Pianista. Díganos quién la dirigió y la música de cuál es famosísimo. Son los más famosos que usted conoce. Ya le doy esta pista. Tres concertistas que se escuchan durante la película. Hay otra también muy célebre que se llama El Piano. Hoy sí, y hay otra muy célebre que se llama La Pianista. La Pianista. Pero vamos a hacer una pausa. Sí, Llámenos, por favor, conteste la pregunta de Víctor Quiroga y le vamos a obsequiar Antología de Frases Latinas de Editorial Trillas. Ahora volvemos. Nuestro teléfono en cabina es 4155-1060. Famosísima sonata para piano de Beethoven que se llama Claro de Luna, si la conocemos. Claro de Luna. Sí. Escucharla. Askenazi es el pianista, pues es un pianista de época también, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a decir? Ah, bueno, que había una película, hay una película que se llama El Pianista, que es tu pregunta. Otra que se llama La Pianista de Haneke. Una película francesa extraordinaria, muy, muy, muy oscura. Hay otra que se llama El Piano, de Jane Campion. Donde llevan un piano a una isla casi desierta. Sí. Entonces lo traen empacado el piano. Sí, el piano no lo pueden mover de la playa. Sí. No hay quien lo lleve. Sí, está también entre las películas, pues desde luego la canción inolvidable, ¿no? ¿Qué más? Otras de piano. Bueno, hay muchas películas sobre pianistas. Échale un níquel a la pianola. Había una melodía de hace muchos años. Está Disparen al pianista de Truffaut. Más bien no le disparen al pianista, ¿no? No, disparen al pianista. Sí. Está esta película sobre Jerry Lee Lewis que se llama Grandes Bolas de Fuego, un pianista de rock, Melodía Inmortal, sí, por supuesto. Los Fabulosos Baker Boys con Michelle Pfeiffer. Hay una película de cubana, de música cubana, que se llama Chico y Rita, de Trueba, de dibujos animados para adultos, por cierto, muy buena película. ¿Qué más? Hay uno de Tom y Jerry. ¿Cómo no? Donde Tom toca la danza húngara número 2. Sí. Y Jerry está dentro del piano. Y cola. Uh-huh. Tiene que escapar de las de los martinetes que lo persiguen. Sí. Bueno, y una de Ken Russell sobre Franz Liszt, una locura psicodélica que se llama Listomanía. Y hace el papel de Franz Liszt, el cantante de los Who, que se llama Roger Daltrey. Bueno, entre muchas otras. Ah, bueno, y una extraordinaria película que es de una gran novela de Alessandro Arico que se llama Novecento, ¿no? Novecento se llama la novela y la película se llama La Leyenda de 1900. Uh-huh. Y es de un personaje que nace en 1900 y se sube un barco, lo lleva un marinero, lo sube un barco y jamás se baja del barco, y ahí se enfrenta, aprende a tocar el piano y se enfrenta en un duelo de pianos ni más ni menos que con J. Roll Morton, el famosísimo pianista del jazz ilegal. Jazz antiguo. Esperanza Rascón, Córdoba, que si saben cuándo llegó el primer piano a México. Que felicita al programa. Muy buena pregunta. Sitúan, han encontrado documentos que demuestran que en 1700 ya había terminado su primer piano. Así que nosotros debemos imaginarnos que 20, 30 años después ya podía haber estado algún piano aquí en la Nueva España. Digamos que en la segunda mitad del siglo XVIII, quizá. Sí, seguramente. Sí, tenían el poder y... Sí. Y había otro modelo en donde la encordadura estaba hacia un lado. Sí. Era un piano hecho y derecho. En lugar de tenerla ya sea vertical o horizontal hacia atrás, estaba hacia un lado. Cecil, el lado derecho. Cecil Cortés, que a sus hijas les gusta mucho el piano, lo tocan desde los 6 años. Fantástico. Qué maravilla. Y ahora tengo 18 que lo están disfrutando muchísimo. Lo felicito. Un radioescucha desconocido, porque va manejando, no nos dejó sus datos, pues no puede andar hablando por teléfono y manejando, pero nos hizo el favor de hablar para decirnos que Juan Bruno Tarrasa era cubano, no mexicano. Pues sí. Pero sí, hizo su carrera en México. Consuelito Velázquez, por ejemplo. Ay, sí. Gran pianista, ¿no? Y gran artista. Y su pianista de ella, porque ella era pianista, pero a la vez tenía a Tete Cuevas como sí, pianista. Bueno, Pérez Prado era pianista. Sí. Desde luego. Valentina del Carmen Medrano. Le viene a la mente dos pianistas: Rubén González, del Buenavista Social Club, y Guadalupe Parrondo, pues claro, uno de música caribeña y la otra de música de concierto, doña Guadalupe Parrondo. Javier González, que Carmen Cavallaro, sí. Sí. Que cualquiera de las obras de Chopin le gusta, y Schumann también. Que es precioso y muy difícil. Hay muchos polacos, ¿eh? Sí. Que Schumann es el autor de aquella famosa frase que dice: 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 4, ¿no? Schumann. Qué gracioso. Ah, buena. Está bien, no les gusta. Schumann. Ahí cierra. A Mario Méndez, que te faltó mencionar que pianista norteamericano fue por el premio Tchaikovsky a Moscú, tiró la toalla a temprana edad, dejó de tocar a muy temprana edad. Bueno, profesionalmente en los 70, a finales de los 70 dejó de, pero él tocó para todos los presidentes de Estados Unidos. Sí. Incluyendo Barack Obama. Y bueno, dice don Jaime Cerda que no dejemos de mencionar al gran pianista ruso, y estoy absolutamente de acuerdo con él, Alexander Scribniar. Pues sí, cuando los rusos sí destacan, Vladimir Ashkenazi. Sí. Carlos Mendoza Reyes, qué buen programa, saluda también, hubo otros pianistas. Jimmy Durante, que los aporreaba con gusto y se los acababa. Bueno, Bola de Nieve, por ejemplo, de los pianistas de música popular. Bola de Nieve. Bueno, Armando Manzanero. Sí. Adolfo Lara, ojalá puedan comentar de una película que se llama El Piano. Pues sí, es justamente de eso la pregunta. Martín El Matón por Twitter, un saludo a sus amados contertulios y a todo el equipo, muchísimas gracias. Un saludo a Martín El Matón. Aarón, no le entiendo el apellido, por Facebook. Rubinstein, seguramente. Arthur Rubinstein. Dice que según Curcio Malaparte, el gobernador nazi de Varsovia era un excelente intérprete de Mozart al piano. Pues bueno, era la única virtud que tenía seguramente esta persona. ¿Qué más? Sí, no. Rarámuri por Twitter, que eres enorme, Billy, con tu sencillez. ¿Con qué? Tu sencillez. Ah, pues sí. Una maravillosa y gozosa edición. Muchas gracias, Félix Camacho. Muchas gracias. Y Luz Rojas. Le gustaría que que este programa lo retransmitan por la mañana. Ya está Peter Cortés gestionando estas retransmisiones, pero está en el podcast. Así es que en el podcast lo puede volver a escuchar ya sabe cómo, ¿no? En internet. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya nos vamos, así es que vamos a la pregunta, claro, la respuesta, ¿no? Correctísimo, sí, de la película El Pianista, el director es Roman Polanski, el famoso Roman Polanski. Y se escucha música de Chopin, Beethoven, Bach, Kila, etcétera. Contestó correctamente Sacil Cortés. Muchas gracias también a Manuel Márquez Macías y a Rarámuri, que nos habla aquí de pianistas guapas. ¿Qué como guapas? Diane Kroll, por ejemplo, sí, a Helen Grimaud también. Bueno, pues muchas gracias, ya nos vamos. ¿Recomendaciones? ¿Tienen alguna recomendación sobre el programa? Pues, ¿sobre el tema del programa? Películas sobre pianistas. Porque tú ya has visto una lista muy grande. Hay una lista muy grande. Extensa. Sí. Y bueno, no he comentado que Juan Villoro ganó el premio en Zacatecas de López Velarde. El premio López Velarde. Felicidades desde aquí. Sí. De uno de sus admiradores. Muy bien. La próxima semana el tema será libertad y esclavitud. Así es que no dejen de escucharnos. Ya nos vamos el próximo miércoles a partir de las 8:30 de la noche en Radio Educación. Un abrazo muy grande, cuídense mucho y hasta entonces. Llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y...